Y bueno, nosotros también hemos realizado una modificatoria y déjame agradecer públicamente, digamos, al Club Defensa, que nos ha permitido acomodar entre sus actividades, suspendiendo o suspendió lo menos posible, lo que tengo entendido, para que el folclorazo se pueda realizar. Y bueno, nos acomodamos ahí medio apretados, pero va a salir muy, muy bien. Bueno, por eso te habíamos convocado en principio para, no sabíamos hasta ayer el tema de las suspensiones que fueron llegando, pero que se va a producir el folclorazo, y será en el Club Defensa. Así ¿Qué es el folclorazo? El folclorazo es un programa que se inició hace unos años, que tiene que ver con la promoción de todos los espacios dedicados a las tradiciones y al folclore puntualmente. Y que la verdad se ha transformado en un festival donde, si en algún momento por el tema de la pandemia estuvo en duda, hemos recibido, de hecho el año pasado se hizo, hemos recibido muchos llamados de tanto las peñas, agrupaciones o los mismos folcloristas que querían hacerlo. Digamos, es un escenario de Tandil, para la gente de Tandil, y que nos sirve para mostrar una vidriera de lo que se trabaja y la calidad de instituciones relacionadas a la cultura que tenemos. Digamos, como son algunas peñas, como es el trabajo serio que realizan en agrupaciones, que es diferente, y obviamente la calidad musical de la gente que está dedicada, digamos, al rubro. Yendo específicamente, esto es sábado y domingo. Sábado en el Club y domingo, Defensa, a partir de las 7 de la tarde del sábado, a partir de las 7:30 el domingo. Ajá, el domingo hasta que la pelas. No, calculamos nosotros que vamos a andar más o menos, con las modificaciones y todo, alrededor de las 12 de la noche. Ajá, bien. Imagino que hay danza y música. Obviamente danza y música. Uno, ya están publicadas las grillas de los que van a estar participando y puede observar, digamos, está todo mechado entre música y obviamente danza. Y danza. Bien, esto dijimos sábado y domingo para que la gente sepa. ¿La entrada es libre? La entrada es libre y gratuita. Va a haber servicio de cantina, que el año pasado por el tema de la pandemia no lo podíamos habilitar, sí. Que está a cargo, y esto es una de las modificaciones, digamos, que hemos realizado y hemos hablado con las agrupaciones y peñas, de cuatro peñas: el Palenque, Nocais, Pasapicuna, Centro Tradicionalista Tandil y desde la Sierra, que van a estar realizando la cantina. Esto es algo que venimos charlando desde hace rato, donde tenemos la posibilidad de generar, digamos, algún espacio que pueda juntar recursos y ser destinado a las instituciones. Nosotros como municipio lo vamos a hacer y así lo acordamos con las agrupaciones y peñas. Así que bueno, es una oportunidad para poder juntar, digamos, algunos recursos que le sirven de sobremanera. Que en las cantinas, lechuga, tomate, obviamente todo lo hay, ¿no? O sea, nada. Chorizo, digamos. Empezamos por los choripán, empanada, por ejemplo. Va a haber algunas bondiolas. Oiga, bueno, y todo con agua. Agua con mineral sin gas. Como nos tienen acostumbrados las mismas peñas. Ir a una peña, no comerse una empanada, un chorizo. Sí, sí, no. Digamos el combo. En ese sentido está muy bien y está garantizado y sé que los chicos cocinan muy bien. Muy bien. Bueno, saliendo un poquito del folclorazo, que después vamos a repetir y seguramente vamos a subir a las redes sociales nuestras. Después sigue la actividad hasta fin de año. O sea, tenemos el clúster del queso allá al principio de diciembre. El fin de semana del 10 de diciembre. No me acuerdo. 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Después también, bueno, vamos a iniciar algunos ciclos relacionados con el verano, como es el cine, como es música en el jardín del palacio. Vamos a tener la celebración de los 50 años del coro, cerrando el año. La verdad que todo el año fue la celebración, pero vamos a hacer una fecha especial seguramente en la puerta de la municipalidad. Con el coro, con la misa criolla, digamos, estamos trabajando, digamos, para ponerlo en funcionamiento el 10 de diciembre. Después sí, hay muchas más fechas y reprogramaciones que tiene que ver con la fiesta del dulce de leche, como decía, para el 4 de diciembre. Estamos trabajando junto con la Sociedad de Fomento de Azucena para una fiesta en el mismo lugar el 3 de diciembre. El 2 de diciembre se viene, o sea, ya te lo dije al revés. 4, sí, 3 sí, y 2. Está todo ahí, todo amontonadito. El 2 de diciembre. No hay tiempo para nada. Claro, ¿no? Y el 8 sumale lo que nos anticipaba Federico Martínez, la fiesta de Cerro Leones, que se había suspendido por los hechos de público conocimiento. El 8 también. El 2 de diciembre, el cierre de Tango por los Bares. Ajá. Ahora el 25 de noviembre tenemos la última fecha, que es el de la Canal. El cierre, el 2 de diciembre, va a ser en la Plaza Moreno, en la Diagonal, el escenario contra espalda, digamos, a la Fuente de las Nereidas. Mira, qué lindo. Así que va a haber un lindo espacio, se va a poder bailar, y bueno, vamos a poder disfrutar de toda la movida del tango de la ciudad. ¿Y a fin de año? Y a fin de año es otra organización de eventos también. No, digo porque... No, queremos detalles, claro. No, porque... a ver, repito lo... Para recibir el año, va a haber un show, ya está confirmado, lo podemos Sí, decir. Obviamente hay una decisión de volver a realizar el Tandil Brilla. Uh-huh. No voy a adelantar banda ni nada porque estamos en este momento en tratativas. Era lo que nos interesaba, porque nosotros estamos haciendo apuestas acá. ¿Sobre qué conjunto? Está bien, bueno. Se me cayó una sota ahí. Los Rolling Stones no... No van a ser. El conjunto ese que le dicen Rolling Stone no va a venir. No, queremos saber, para organizarnos. Va a haber Tandil Brilla. lo que dije es que estábamos analizando diferentes propuestas cuando me preguntaron a ver si va a haber fuego. Sí, que se armó un gran debate. No vamos por el camino de los fuegos, nos parece que... Coldplay es... no viene, ¿no? Me pregunta también. Y no hay... Coldplay tira fuego. Sí, y no hay fuegos. O sea que puede ir por el lado de las luces. No. O tampoco. Lo que hablábamos y el año pasado... De Coldplay está bueno. Sí. Lo que hablábamos y el año pasado hicimos una prueba, que comenté, es con respecto al tema de fuego frío, que es insonoro y es como la cascada, digamos, que realizan para los casamientos. Lo que pasa es que son fuegos de interiores y para dar un sentido visual y estético a un espectáculo, se tiene que cuadruplicar, digamos, de semejante envergadura, se tiene que cuadruplicar la potencia del fuego frío, lo cual eleva los costos siderales. Uh-huh. No. Claro. Así entonces, que eso dije, pero no está en estudio, digamos. No al fuego clásico, ajá. ¿Y la banda dijiste cuál era? La banda dije que estábamos en tratativas con los Rolling Stones, pero no puede. Sobre fin de año, hay muchas bandas, digamos, que inician las temporadas. Sí. Y están en un proceso de confirmación de las diferentes estadías que tienen que estar en los lugares. Claro. Entonces estamos en ese momento, si bien tenemos reservada la fecha, no tenemos, digamos, una confirma. Claro. ¿La idea es el primero? La idea es el primero a las 20 horas en la Diagonal Ilia. Uh-huh. Ajá, bien. Y ya que estamos, vamos, muy adelantados nosotros, ¿cuál es la banda que la top para el Bicentenario? Bueno, entonces, o sea, una cosa me está preguntando qué es lo que me gusta. Pero no, la banda que viene. El Bicentenario. Claro. ¿Está confirmado? ¿Cómo? La banda o el grupo o el show. Van a ser muchos, ¿no? Pero hay una que... No, estamos... ¿Está firmado ya? No, se está trabajando sobre un cronograma de desarrollo del Bicentenario. Uh-huh. ¿Cuándo arrancaría? Hay varias charlas, la idea va a arrancar antes de Semana Santa y va a terminar después de Semana Santa. Uh-huh. Estamos hablando de que seguramente las celebraciones del Bicentenario se van a focalizar sobre los fines de semana de abril. El tema es que, digamos, falta obviamente la integración de todas las actividades propuestas, estamos buscando lugar, espacio... tratar de no generar esa superposición que termina sin mostrar nada. Uh-huh. Y, digamos, yo en particular tengo una preocupación, que es tratar de descentralizar y tratar de que se generen los espacios suficientes para todo aquel que quiera participar. Está buenísimo, ¿no? Que todo Tandil pueda festejar el Bicentenario. O sea, obviamente. Y sería una cosa como el festejo o el barrio. Claro, o sea, claro. Para eso, cuando uno, cuando uno empieza a hablar... El festejo o el barrio, cuando uno, el bicentenario. Cuando uno empieza a hablar de la organización, empieza hablando del tema de una semana, después termina en un mes. Te queda después, chico. Claro. Una semana te queda claro. chico. Entonces, bueno, estamos hablando de una semana de 10 días, después de 12. Claro. Nosotros también tenemos nuestras complicaciones en lo que tiene que ver con todo el trabajo que significa y va a significar la Semana Santa del Bicentenario, que está pegada al... Entonces, bueno, son todas cuestiones que se van teniendo en cuenta para tratar de armar un cronograma que sea lo más integrador posible y obviamente con que demuestre la fortaleza de lo que significa una ciudad de 200 años. ¿Habrá desfile? Seguramente, sí. No está confirmado todavía. Desfile seguramente va a haber. Excepcional, haber, digamos, por que, el bicentenario. Lo que no te puedo confirmar es exactamente la fecha. Claro. O sea, son todas propuestas que se vienen trabajando y que, bueno, hay que integrarlas en un cronograma y, obviamente, teniendo en cuenta que a la mitad nos cae Semana Santa. Claro. Porque nosotros acá tiramos ideas todos los días para el bicentenario. Sí. Yo, por ejemplo, para el desfile digo que tiene que abrir los Granaderos con la fanfarria. Total, le pega un tubazo. Che, vénganse, tómense un colectivo, vengan. Trae los caballitos. ¿No? Tomamos nota. ¿Viste? No, terminamos. Y en Villa Italia, bueno, tiene que hablar conmigo para el festejo, porque yo como futuro concejal de Villa Italia y representante, ahí podemos hacer cualquier cosa, ¿no? En Villa Italia. Disculpame, está la Avenida del Encuentro. No fue un invento tuyo. Está la Avenida, sí, pero no es la mitad, porque la otra mitad es de la estación. Yo, Quintana, derecho. En definitiva, no tenemos ningún adelanto para el Bicentenario. El objetivo, no sabemos qué banda. No terminó el año todavía. Pero nosotros vamos más allá, estamos más allá. Es el Mundial, la semana que viene termina el año. Es Mundial, después brindis y chao. Qué gente ansiosa. Siguiendo la teoría del Mundial, ¿viste? Uno espera que empiece el Mundial para anunciar cosas. Sí, guarda. Guarda que hay algunos que... Bien, cerramos con repitiendo lo del folclorazo, ¿sí? Sábado y domingo. Folclorazo, sábado y domingo a las 19 horas, el sábado 19:30 el domingo, con todas las instituciones de nuestra ciudad, los músicos folcloristas van a demostrar calidad y astucia arriba del escenario. Así que los invitamos a todos, entrada libre y gratuita, y sobre todo... vengan a pasar un lindo momento y colaborar con las peñas que llevan adelante las canciones. Muy bien, y lo esperamos a Alex entonces el 21 a las 8 de la mañana para que nos venga a contar toda la agenda y todo lo que viene armado para el Bicentenario. ¿El 21? Sí, el 21 a las 8 de la mañana. 21 de noviembre. Sí, a la listo. Semana, un par de semanas, sí. Listo. Porque no estaríamos flojos de notas ese día. El 22, que es el debut de la selección. Argentina-Arabia. Mientras vos hablás, te dejamos y nosotros miramos el partido. Miramos el partido y yo voy anunciando. Vos vas a anunciar. Sí, si ves que no te preguntamos, vos dale. Después va a decir, viste que no era importante. Alejo, muchas gracias por la visita. Un placer, como siempre. Alejo Aiguasil.